¿Cuál era la ficción política central en el régimen somatopolítico soberano? La ficción política central es el padre, el padre. En términos corporales, habíamos hablado de la piel, podríamos hablar igualmente de la sangre y del semen, como fluidos fundamentalmente soberanos. Esos fluidos, fijaos, son todavía soberanos, o están perdiendo soberanía progresivamente. Están perdiendo soberanía progresivamente. Durante mucho tiempo han sido todavía soberanos. Han sido todavía soberanos. Es muy reciente el momento en el que, por ejemplo, se puede almacenar semen en un banco de semen para reconstituirlo y llevar a cabo un proceso de inseminación artificial. Esa producción del semen, yo diría, es ya típicamente farmacopornográfica. Pero, ¿qué ocurre? Que esa producción farmacopornográfica trabaja con un fluido que tiene una herencia soberana. Y tenemos a ver qué pasa cuando el poder llega al poder aquí. ¿Cómo se redistribuyen los cuerpos y los fluidos? Porque el trabajo que se va a comenzar a hacer a partir del 20 de noviembre, si es que ganan las elecciones, será un trabajo de transformación de técnicas del cuerpo. Es decir, redefinición de la ley del aborto, redefinición de la ley de adopción o de paternidad. ¿Habéis visto lo que pasa en Túnez, por ejemplo, con la ley de adopción y de inseminación artificial? La primera que ha caído en Túnez después del el nuevo gobierno. Es curioso, ¿no? Es decir, que un gobierno que se redefine con respecto a regímenes de representación y a sistemas de verdad fundamentalmente teocráticos, lo primero que haga es una redefinición del semen como fluido soberano. Es decir, da igual que cada uno lleve lo que quiera, velo o no velo, aquí lo fundamental es que nuestro semen sea definido nacionalmente. La redefinición del semen. ¿Por qué? Porque vais a ver, esta es una de las cosas que nos interesa aquí, es decir, el semen y la sangre tienen una herencia fundamentalmente soberana y por tanto están marcados históricamente por técnicas de la muerte. Esto es muy duro, es decir, esto es muy duro, porque se supone que además, no sé si aquí en la sala habrá padres o no habrá padres, pero una de las complejidades de ser padre en la cultura contemporánea tiene que ver precisamente con redefinir las técnicas tanatopolíticas, porque históricamente la paternidad se ha definido precisamente como poder de dar la muerte. Fijaos, y con lo cual abdicar un cierto número de esas técnicas de la muerte supone abdicar soberanía y por tanto abdicar paternidad. De ahí que, ¿por qué no un movimiento generalizado de rechazo de la figura paternal? Sí, pues ¿por qué no? No pasaría nada. O de redefinición de esa figura, colectivamente. ¿Qué diablos? Es decir, con toda esta historia, por ejemplo, en las cuestiones de reproducción, y vais a ver, ya espero que empecéis a entrever la complejidad en la que estamos implicados. Hasta hace muy poco, sabéis que todas las técnicas de transformación transexual, de reasignación de género, que implicaban una modificación genital, eran técnicas de esterilización. Es decir, cuando se llevaba a cabo una, entre comillas, operación de cambio de sexo, porque sabéis que efectivamente no hay una operación de cambio de sexo, sino un conjunto de técnicas muy amplias de reasignación de género, entre las cuales puede haber una modificación genital, bien, pues entre las finales de los años 40 y muy recientemente, todas estas técnicas eran técnicas de esterilización. Qué curioso que la condición de posibilidad de acceder a un cambio de género sea precisamente abdicar de toda posibilidad de reproducción. Y por tanto, fijaos, abdicar también de la relación con un flujo soberano y un órgano disciplinario. Flujo soberano, el semen. Órgano disciplinario, el útero. El útero. Con eso, ¿qué estoy diciendo? Ya no sé si dos menos, porque no os dejo nunca tiempo para hablar y querría que me interrumpierais o que preguntarais lo que fuera, ¿no? Porque bueno, seguiríamos con esta historia de todas formas, ¿eh? Que lo que estoy diciendo es que empecéis a imaginar el tipo de somateca en la que estáis encarnados, cada uno de vosotros. Es decir, que es una somateca muy, muy compleja, puesto que, por tanto, es decir, por vuestros canales seminales, por ejemplo, pues corre fluido soberano. Pero ¿qué vais a hacer con ese fluido soberano? ¿Cómo redefinirlo? ¿Situarlo en qué prácticas del poder? ¿En qué redes? ¿En qué instituciones? Por ejemplo, toda la gestión de la masturbación, que como sabéis, se convierte en una obsesión cultural a partir del siglo XVI-XVII, tiene que ver precisamente con el gasto injustificado de un fluido soberano. Un fluido que es de emanación teológica, cuidado. Y es que aquí la cosa más importante es que este fluido viene directamente de Dios. Y por tanto, esas son las políticas del cuerpo que nos interesan. Es que, es decir, va a haber que hacer una genealogía política de cada uno de nuestros órganos, de cada uno de nuestros fluidos. Puesto que además están segmentados, producidos, afectados, contaminados por distintos regímenes somatopolíticos. Con lo cual, es decir, cada uno intenta producir un agenciamiento crítico de la mejor manera posible, pero evidentemente aquí todo el mundo falla en esto, porque es que ¿qué cuerpo soporta al mismo tiempo fluidos soberanos, órganos disciplinarios, la piel, ya ni os digo, ya es que es prearcaica, y todo el conjunto de técnicas farmacopornográficas que son absolutamente voraces? Bueno, puesto que ese de lo que os hablaré precisamente es de la proliferación a partir de la Segunda Guerra Mundial de un conjunto de órganos que son exteriores al cuerpo, con lo que si ya no teníamos bastante con lo que pasaba adentro, ¿no? Pues ahora hay que preocuparse de lo que pasa afuera, porque el cuerpo no acaba aquí. Ese es el cuerpo farmacopornográfico, entre otras cosas, es decir, un cuerpo en relación constitutiva con las tecnologías de comunicación, por ejemplo. De ahí que uno podría pensar las redes sociales como un órgano sexual, por ejemplo, como un órgano sexual extracuerpo. Muy bueno, pues esta es la complejidad. Y por tanto, un órgano sexual que a lo mejor es compartido. Es decir, tiene una dimensión. Es decir, es un órgano al mismo tiempo del, si queréis, es una prótesis del cuerpo al mismo tiempo que es un órgano del mercado neoliberal. Y ese espacio de solapamiento es un espacio también de agencia política. Bueno, pues veamos a ver. Y pongamos todo esto a funcionar junto. Miguel, no sé si tiene una pregunta o si hace un gesto así de... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Con una cierta performance. Estupendo. Estupendo ahí. No, sería. Es decir, claro que sí. O sea, evidentemente que si empezamos a mirar el cuerpo de este modo, fijaos que. Es decir, cómo el cuerpo está atravesado por distintos regímenes de producción, bueno, pues encontramos un conflicto y una proliferación extraordinaria, que hace que evidentemente, es decir, la nariz no tenga el mismo estatuto que los órganos sexuales, que los órganos sexuales no tienen el mismo estatuto que la piel, tampoco que la sangre, tampoco que el semen, que el útero, por ejemplo, ya os voy a hablar ahora en un rato o quizá mañana del útero. El útero es un espacio fascinante e interesantísimo porque tiene un estatuto radicalmente diverso al resto del cuerpo. Es decir, es como si en todo caso en el régimen disciplinario moderno, como si cada cuerpo femenino, de alguna manera, fuera el portador de una isla disciplinaria que se encuentra localizada dentro de su propio cuerpo. Fijaos. Y de la que no es ni propietario y en la que no puede estar en relación de agenciamiento directo, sino que es un espacio cuyas normas de producción son las de el aparato médico-jurídico moderno. ¿Me seguís? Esto os quedará más claro después, cuando volvamos sobre esta cuestión del útero. Es decir, el útero, ya vais a ver, es un órgano fundamentalmente moderno. Un órgano que prácticamente no existe hasta el siglo XVIII, como tal, como órgano encarnado. Lo que hará que, por ejemplo, en el régimen soberano, en principio, no haya ni noción de feto, ni se considere el aborto como un crimen. ¿Me seguís? No se considera el aborto como un crimen porque el útero no ha sido identificado como espacio de generación, ni sometido a un conjunto de normas de regulación de producción de la vida. ¿Qué es lo que va a suceder a partir del siglo XVII al XVIII, en el que el útero se encarna en el cuerpo femenino y prácticamente satura la significación de la feminidad, hasta prácticamente hoy? Y esa batalla no está acabada, y la veremos reabierta en nuestro contexto del Estado español de aquí a unos días, puesto que aparentemente es la primera ley que quiere pasar el gobierno del PP, una ley de modificación precisamente del estatuto político de ese órgano particular que es el útero. Y que un conjunto de batallas, y ahí sí vais a ver feministas, pero de un feminismo que ya no dialoga únicamente con el patriarcado, sino que dialoga también con las biopolíticas disciplinarias. Vais a ver, quedará más claro después. Es decir, han hecho falta 20 años, y quizá me quedo corto, de lucha, de intensa lucha biopolítica, para arrancar el útero a los poderes disciplinarios. Bueno, pues como no nos demos mucha prisa, de aquí a 3 días se acabó. Y con esto os dais cuenta que la producción somatopolítica está en constante redefinición. Por tanto, no, es decir, que dicho de una manera muy rápida, el cuerpo como tal no existe. Es decir, lo que existe es ese aparato complejo, ese espacio de conflicto y de alianza estratégica entre distintos regímenes de poder y distintos sistemas de verdad. Sí, sí. Para. Mira, estamos hablando de probar esta experiencia de análisis histórico, estaba pensando muchísimo más en la cuestión de la esto de la constitución como una especie de escritura, estaba hablando de un ejemplo que fuera equivalente, en cierto modo, que tiene el mismo sentido que la distinción de la piel en el caso de la piel de la mujer, ¿no? Sin entrar en mucho más de la mujer, en ese momento en ese contexto que estaba hablando. Y se me ha ocurrido que la historia literal, el trabajo como un elemento, como un instrumento cognitivo, como un instrumento educativo. vea haciendo una reflexión como la otra, pero le veo una diferencia o no con respecto a la circuncisión, ¿no? Que sería, ¿por qué esta escritura que parece tan real, tan evidente en el caso de por ejemplo la mujer que consiste en la paz, tiene un carácter simbólico quizás que no tiene la circuncisión dentro de un cuerpo masculino? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O también tiene ese carácter simbólico? ¿Por qué le ves un carácter simbólico al rapado y no a la circuncisión, por ejemplo? Porque en el caso del rapado se supone que tiene una incidencia práctica en relación, por ejemplo, con el tema del semen y la fertilidad, se supone, aunque también tiene ese derecho de carácter higiénico. ¿Dices la circuncisión? Sí. Y en el caso del rapado de la mujer, aunque también es verdad que se utiliza la reflexión sobre la necesidad de ser higiénico, de acabar con determinadas lacras, por ejemplo, los piojos, las almejas, pero en principio se hace como un elemento de castigo y de que significa algo así como evidenciar que a mujeres que no habían tenido la suficiente seguridad, había que asemejarla de alguna manera a los hombres, rapándola, ¿no? Algo así. Bueno, fijaos que una vez que hablo de circuncisión o que hablamos de podríamos hacer este análisis con cualquier técnica del cuerpo, ¿no? Es decir, para ver cómo una técnica del cuerpo funciona en términos de técnica del poder, cómo se relaciona con un determinado sistema de representación, ¿no? Ya sea ese sistema de representación puede ser teológico, puede ser científico, puede ser puramente neoliberal, puede ser, bueno. Pero fijaos que una misma técnica puede funcionar de maneras muy diversas también. Es decir, que por tanto, tendríamos que ver en cada caso en qué contexto se inscribe una técnica del cuerpo. Por tanto, es decir, me refiero aquí a tu pregunta sobre el hecho de rapar el pelo, de cortar el pelo. Es decir, fijaos que en primer lugar, yo diría, el pelo toma una connotación de atributo específicamente femenino cada vez más importante en la modernidad. Puesto que fijaos que si pensamos en el régimen premoderno soberano, el pelo aparece como un signo de masculinidad. Pensad en Sansón, es decir, de fuerza, de virilidad, de potencia. ¿De qué fundamentalmente? De soberanía. Es decir, el pelo premoderno es soberano. ¿Me seguís? No será sino a partir de la modernidad, de manera más explícita, cuando con la aparición de una estética de la diferencia sexual, y ya os estoy avanzando algunas cosas que os diré más tarde, es decir, primer elemento importante, que no sé si he dejado suficientemente claro, en el régimen soberano, en realidad, el único cuerpo reconocido como cuerpo y autorizado como cuerpo es el cuerpo masculino. El cuerpo femenino no existe. No existe. Existe únicamente como una variación degenerada y feble y débil de la anatomía masculina. Esta historia, que ya os he contado otras veces porque me parece también importante y fundamental, es una historia que podéis leer en el manual, bueno, ya hoy manual, pero bueno, que en su momento el libro de Tomás Bayo, aunque prácticamente alguno tiene que volver casi constantemente. No se ve. Se llama Making Sex, inventando el sexo, produciendo el sexo. En francés está traducido como La Fabrique du Sexe, la fábrica del sexo, pero no sé si está traducido todavía, está traducido en castellano. La construcción del cuerpo se llama. La construcción del cuerpo, lo ha traducido, del cuerpo, tal cual. Ah, listos. Del sexo, ah, vale. Esto, vale, esto ya me parece más correcto, porque pensaba, bueno, aquí han eliminado todo lo que era género y sexo, lo han eliminado. Fijaos. No es una cosa que hagamos, pero es claro. Pero intentaré haceros un diagrama. No sé si me oís cuando hablo de sexo. Si me oís, no me oís. Ya que con el micrófono que andaba por ahí, ¿no? Ah, ya no sé. Muchas gracias. De manera dramática, dejamos en el derecho de régimen soberano, que fundamentalmente decimos como sistema de representación, por tanto, como técnica de protección de la verdad, fundamentalmente es de carácter teológico. Podemos decir también que trabaja también con un conjunto de narraciones míticas, ¿no? Cuando digo teológico no estoy diciendo que son mejores ni peores que lo científico, ni que simplemente tienen otro estatuto de verdad. Son otras técnicas de producción de la verdad, que en este caso tienen un carácter, establecen una relación particular con la trascendencia. Claro, el problema de trabajar con la trascendencia. Fijaos, es que pues, con la trascendencia es muy difícil establecer consenso. Este es el problema. Ah, el problema es que vete a establecer una comunicación dialogante y un consenso democrático con Dios. Ah, esto es. ¿Os dais cuenta? Es otra regla del poder soberano. Este es el auténtico anclaje del poder soberano. Esa relación con la verdad fundamental, que permite otras cosas. ¿Veis cuenta que estamos en un régimen claramente democrático? Si de aquí la verdad, las técnicas de producción de la verdad, nada tienen que ver ni con el consenso, ni con el acuerdo comunicativo, fijaos en historias. Tiene que ver con la emanación, es decir, con la verdad revelada. Ese va a ser uno de los problemas, por ejemplo, cuando hablemos de. En el contexto contemporáneo, si tuviéramos que hablar sobre cuestiones del velo, me imagino que volveremos, puesto que es una de las cuestiones más candentes en el debate, en todo caso, por ejemplo, de Francia. Bueno, pues uno de los problemas era precisamente el conflicto entre dos técnicas de producción de la verdad, unas de carácter teológico, otras de carácter disciplinario es, y otras, estas que yo voy a llamar aquí farmacopornográficas. Y ya veréis por qué las llamo farmacopornográficas y cuáles son los eventuales beneficios, digamos, de esta invención conceptual, puesto que farmacopornográfico en principio no existe. Es decir, nos podemos inventar nosotros para trabajar en el instituto. Y al que no le guste que trabaje con otra cosa, pero que tenga su propio concepto, ¿vale? Yo decía, velo precisamente, a la cuestión del velo, os invitaré a la pensada como un conflicto estratégico de tres técnicas de producción de la verdad y de tres regímenes de poder, que fundamentalmente están en conflicto total. Y que curiosamente van a llegar a alianzas que son. Como poco usa patentes. Y hablaremos del velo. Dejo que le deis vuelta a todo esto. A lo mejor tenéis otras ideas que no me habéis dejado bien. Por tanto, decía, producción de la verdad en relación con el principio de un aparato procedimental que está fuera del mundo. Cuando una comunicación absolutamente prodemocrática, régimen teológico, se graba en que encarga la figura del rey, fundamentalmente. La figura del rey que es, solo que nada, vamos a ver si funciona, que es sobre todo el padre de familias. Y lo que nos enseña la clave es que fundamentalmente, si volvemos a mirar la historia de la anatomía, aquí hay un solo modelo de sexo, que es el masculino. Y que esta masculinidad, en principio, fijaos, la masculinidad como atributo soberano y como técnica del poder soberana, ese es el problema de la masculinidad también. Ese es el problema con el que seguimos debatiendo en todos los encuentros feministas, si los hombres sí, si los hombres no. Es decir, es que esa ficción política de la masculinidad, construida con técnicas soberanas, y por tanto, fundamentalmente, con una herencia de un talento política importante. Bueno, ¿qué hacemos con ella en general? ¿Cómo la resituamos en la práctica y las políticas feministas? Bueno, primero no sé si la mayoría de los cuerpos construidos como masculinos son conscientes de esa herencia soberana, esa anatomopolítica, que me da la impresión demandaría todo un trabajo de crítica y me da la impresión de desidentificación. Ya veis una de las técnicas para que va a trabajar el feminismo contemporáneo. No, claro, pues primero un ejercicio crítico de significación, de técnica transversal. Aquí, es decir, uno quiere participar en un espacio del trabajo feminista, pues que aplique sus técnicas para las políticas, que aplique su cuerpo soberano, sino que se la corten. No se trata de que se la corten. Fijaos, es curioso, no, es súper interesante este tema, efectivamente. El hecho de que en este régimen sumando político, el poder soberano se concentre en la genitalidad masculina, más aún que en el pene, fijaos, en el semen y en los testículos. Fijaos que la palabra testimonio, de la que viene, o sea, que se va a insertar después, sino que será el aparato disciplinario, que es un aparato médico-jurídico, entre otras cosas, ¿eh? Pero el testigo es una figura central del aparato jurídico, es el que tiene testículos. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene verdad soberana, palabra soberana, y esto hasta hoy. Por ejemplo, en las cuestiones de violación, la palabra de la mujer violada no vale nada. Pero claro, ¿qué va a valer? Si no tiene testículos. Es decir, ya, esto se ha sido casi una caricatura, que es pero creo que esto es muy importante, es decir, que evidentemente el semen y los testículos son el lugar de inscripción del poder soberano, el lugar de inscripción. De ahí que toda la religión feminista posterior aparezca como castradora. Claro, y de ahí, por ejemplo, que Freud nos venga con la que nos viene. Claro, de ahí que Freud vea que Edipo es por todas partes, la castración. Claro, es que el pobre Freud trabaja, se pone a trabajar con este cuerpo y con este aparato psíquico y dice, wow, y ve castraciones por todas partes. Claro. Pero ¿por qué? Porque ese es el lugar mismo de inscripción de las técnicas. Tan autopolíticas como técnicas del cuerpo. Si esto no fuera así, pues no haríamos ni política sexual, ni política corporal, seguir. Si no la política sería el intercambio de palabras de cerebro a cerebro, una cosa así, ¿no? Pues no, es que si el ámbito de lo político es este. Es el ámbito de proliferación de técnicas del cuerpo. Entonces, por lo menos decía, bueno, a lo mejor, algún ejercicio de identificación sería importante, que no ocurre tan a menudo. Casos extraordinarios hay en la sala, no los nombraré, pero casos extraordinarios hay en la sala. Bueno, por tanto, ¿cuál es el proceso, digamos, de producción de órganos? Ese proceso se llama naturalización. cuando las técnicas del poder se inscriben en un órgano hasta saturarlo completamente, de manera que el poder aparece como inscrito naturalmente en ese órgano. Y claro, el ejercicio de identificación es un ejercicio, sería, debería ser de la revisión, un ejercicio de desnaturalización. Y ahí le tocará pensar a los que tienen testículos, que piensen cómo desnaturalizar, por ejemplo, el semen, cómo desnaturalizar los testículos. O sea, otros que tenemos otros cuerpos construidos con otros regímenes, estamos en ello también de otra manera. Aquí cada uno, es decir, cada uno tiene que trabajar con el conjunto de órganos que le ha tocado, de alguna manera, fijaos, en este reparto somatopolítico absurdo. Esto es ridículo. No, es verdad, es una de las cosas que me fascina de la filosofía, darse cuenta. Uno se pregunta, y a un momento se pregunta, ¿cómo esto ha podido funcionar históricamente? ¿Cómo esta ficción tan absurda? ¿Cómo nos hemos creído esta ficción tan absurda? Bueno, pues entre otras cosas tiene que ver precisamente con el hecho de que el cuerpo sea una piel. Esto que os digo, que os suena a raro, que tal vez no entiendo nada. En todo caso, del cuerpo como un interior opaco, un interior del que no se sabe nada. Que fundamentalmente, es decir, trabaja con esa división entre cuerpo y alma, o sea, la división fundamental sobre alma, si queréis, siendo el cuerpo únicamente un envoltorio, pero en el que nada se sabe de los procesos de generación. ¿Me seguís? Y por tanto, la maternidad. ¿Qué es la maternidad en el régimen soberano? Es un vehículo de la generación paterna. El cuerpo materno no es sino un vehículo a través del que el flujo seminal se expresa y reproduce. Y ya está. Por ejemplo, encontraréis como dominante la metáfora agrícola de inseminar. En el que ese cuerpo en el que crece, además con teorías ya en este caso científicas o precientíficas, por ejemplo, del homúnculo, es decir, teorías que consideran lo que se denomina el transformacionismo. Teorías que consideran que la vida en su totalidad, es decir, que el cuerpo, de nuevo, el cuerpo soberano está contenido en una gota de semen, que por tanto, el cuerpo femenino tiene ahí un rol únicamente instrumental y accidental, casi. Por lo tanto, la maternidad, porque no, aquí me sacaré esta historia de que la Virgen María del siglo XVIII. A mí. No. La Virgen María como dogma es realmente una teoría eclesiástica, si queréis, una narración eclesiástica del siglo XVIII. Por tanto, nada tiene que ver con el poder soberano. El poder soberano, acordaos cómo va este poder. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me da igual. La cosa está clara. Esta es una generación puramente masculina. La reproducción de la vida y las técnicas de la muerte aquí son puramente masculinas. Y por tanto, lo que dice la teoría es que este régimen fundamentalmente, si pensamos en los aparatos de producción del órgano, por tanto en las representaciones, este régimen él lo llama monosexual. Es decir, hay un solo sexo, que es el sexo masculino. ¿Me seguís? Dice, no hay teoría de la diferencia sexual. Aquí no hay dos sexos. Hay un cuerpo soberano masculino y hay cuerpos cuya condición es la de ser cuerpo para la muerte. El cuerpo femenino no es un cuerpo de generación, es un cuerpo para la muerte. Un cuerpo ya muerto, si queréis. ¿Me seguís? Es decir, un cuerpo cuya relación con el poder es una relación de muerte. Es así como se define la única existencia de lo femenino aquí es esta. Bueno, pues este es el problema todavía hoy de eso que se ha dado en llamar la violencia doméstica, la violencia de género. Claro, pues si efectivamente continuamos a definir la masculinidad continuando un principio de la masculinidad con respecto a la técnica de la violencia y a la práctica tanatopolítica, pues claro, obvio. O sea, aquí el que no zumba no es soberano, está clarísimo. Por tanto, mutación progresiva. Ay, me interesa en esta historia esto que os decía yo antes de la máquina simple. Aquí la rueda, entendida sobre todo como técnica de tortura. Como técnica de tortura. La rueda como técnica de tortura. ¿Por qué nos interesa la máquina? La máquina simple, porque ya veréis que la relación maquínica, la relación con la máquina, va a ser absolutamente fundamental para entender no solamente los procesos de sujeción, sino las posibilidades de subjetivación disidente. En ciertos momentos habrá que entrar en relación maquínica con algunas máquinas que pueden convertirse en espacios de agencia. Ya veréis cómo se modifica eso. Os decía, este régimen de poder, el sistema de representación, va a entrar progresivamente en crisis. Primer momento de crisis, importante, Besalius, quizá os diga poco, Andrea Besalius, inventor de la anatomía moderna, fundamental, absolutamente fundamental, la dirección del cuerpo como interior visible. De repente, se acabó, ya no se adquiere. Ahora sí, ahora ya son los órganos. A partir del siglo XV, el cuerpo se va a convertir en un interior habitado con una multiplicidad de órganos. Y prácticamente, si hiciéramos la historia de la anatomía, a partir del siglo XV, prácticamente todos los 20 años, se inventa un órgano nuevo. ¿Qué quiere decir un órgano nuevo? Quiere decir nuevas técnicas del cuerpo. Eso es lo que quiere decir un órgano nuevo. Quiere decir, un nuevo sistema de representación y nuevas técnicas del poder. Entendidas como técnicas del cuerpo, ya sea, por ejemplo, la anatomía como tal, es las dos cosas, es una técnica del poder y es un sistema de representación. ¿Me seguís? De la misma manera que, por ejemplo, la ecografía será otra, la biocentesis será otra, por ejemplo, el análisis cromosómico es otra, muy distinta, que ya no trabaja con el cuerpo como órgano. ¿Me seguís? Sino que trabaja con el cuerpo como código. Ya estamos en un nuevo. Esto es la historia. Esta ya es la historia farmacológica. Os des cuenta, pero fijaos que el cuerpo como código, si pensamos en el código genético o en el análisis cromosómico, fijaos de repente, se va a poner a dialogar con un órgano o con un flujo, mejor, perdón, con un flujo soberano. Es decir, análisis, por ejemplo, de la paternidad con técnicas que son de análisis cromosómico. Bueno, pues, vamos a ver cómo trabajamos juntos. ¿Cómo producir subjetividad a través de esa alianza? ¿Lo seguís? Bueno, por el momento, antes de irnos a los códigos cromosómicos y genéticos, Pero ya alguna cosa que el resto de estas también ya no tiene. Ah, pero yo he dicho un poco locura. No, podemos seguir. Bueno, de todas formas, ¿qué es esto? Claro, claro. No, si yo... No, si ya, aquellos que me conocéis, ya me conocéis, o sea, ya sabéis que yo aquí monto en un camello y voy ahí como galopando por la tundra, vamos, y se me olvida que son las 2 y las 2:30 y tal, y luego me acuerdo, ya a las 5 cuando digo estoy hecho polvo, ya me acuerdo que ya no sé cuántas horas que he estado hablando, ¿no? Pero más que nada, es decir, vosotros también, y que... O sea, para mí, este proceso que vamos a ir haciendo, ¿no?, de cartografiar estos regímenes somatopolíticos y tal, vamos a hacerlo progresivamente, ¿no?, poco a poco, y para mí lo importante es que empecéis a ver más o menos cuál es el trabajo que estoy intentando hacer aquí con vosotros, ¿no?, y que empecemos a imaginar espacios posibles de subversión, de disidencia, de agenciamiento, en diálogo con diferentes regímenes somatopolíticos, porque, y ya con esto quizá, son las 2:15, con esto quizá os dejo, digo la última cosa, y ya si queréis decir algo vosotros ahora o esta tarde, seguimos, ¿no? El feminismo, ese movimiento que hemos visto, es algo que aparece en 1871 y que después va a tener una importancia crucial en los movimientos durante el siglo XIX, en parte dialoga de forma crítica todavía con una definición soberana del poder. Por tanto, en muchos sentidos aparece como una crítica del patriarcado. ¿Me seguís? Por tanto, tendremos que esperar prácticamente a 1968 para ver la aparición de una crítica específica de técnicas disciplinarias. Ese es el feminismo de la segunda ola, con el que muchos hemos de alguna manera crecido. Es este. Pero claro, no solamente este, sino que hemos visto a las feministas de la segunda ola que trabajaban y seguían trabajando en parte con nociones de poder, de apropiación, dominación, que tenían que ver con esta comprensión soberana del poder. Y ahí que, por ejemplo, se acaba montando una increíble en los años 60-70 acerca, por ejemplo, de la definición de los espacios políticos, si los hombres pueden formar parte de ese espacio. ¿Por qué? Pues porque en muchos sentidos, evidentemente, con una definición totalmente soberana del poder, obvio que cualquier cuerpo masculino implica un conjunto de técnicas cada vez políticas. Lo mejor y lo más simple y lo más fácil es que se cuerda, chicos. ¿Me seguís? Pero claro, se empieza a articular también otro conjunto de críticas en este feminismo que, insisto, llamamos de la segunda ola. El primero siendo un feminismo fundamentalmente de sufragio universal, que habría que pensar también en relación con los movimientos de liberación negra. Un movimiento que, vais a ver, empieza a observar que puede haber una relación constitutiva entre el poder soberano como poder patriarcal y la colonización. Puesto que os decía, primero anatomía, segundo elemento absolutamente crucial, la colonización de América, lo que llamamos América Latina. Por tanto, la primera redefinición de Occidente en relación con la práctica de la colonización. Y tercer elemento de crisis, os digo, hacia la mutación biosfísica, la invención de lo que podríamos llamar la primera máquina energética. Noción, no mía en este caso, de invención, sino invención de los guayabes. Energía. ¿Encantáis? Porque nunca lo vemos y tenemos que tener. Máquina, primera máquina energética importante, ¿sabéis cuál es? suponer un ataque extraordinario de los lenguajes teológicos. Porque por primera vez las técnicas de la producción de la verdad se separan de la verdad revelada. ¿Qué seguís? Y a partir de ahí, chicos, el camino de la libertad nos espera mañana. O esta tarde, esta tarde. Bueno, y con esto ya, es decir, ahí os he planteado, digamos, los tres momentos de crisis. Si pensamos en términos somatopolíticos, la crisis, una de las crisis será el clítoris como órgano sin cuerpo, prácticamente, órgano sin cuerpo, ¿no? Órgano que no puede ser reabsorbido, capturado por los sistemas de representación soberana. Puesto que lo que está sucediendo, ¿cómo son que no os dejo? Lo que está sucediendo, fijaos, en este régimen homosexual, fundamentalmente, es que el único órgano que existe hoy en día es el pene, los testículos, y por tanto, los ovarios son entendidos como testículos internalizados, y la vagina es pensada como un pene interno. ¿Me seguís? Fijaos, esto es importantísimo, porque quiere decir que hubo un momento en el que el cuerpo masculino y femenino fueron lo mismo. Desde un punto de vista de la representación y de las técnicas del cuerpo, la diferencia estaba en técnicas de agenciamiento del poder, ¿qué creéis? Pero la representación era, hay un solo cuerpo sexual, un solo sexo. Claro, cuando aparece en torno a 1800, el clítoris, la cosa empieza a ser problemática. Y cuando aparece, fijaos, ¿qué quiere decir cuando hablamos de términos biopolíticos o somatopolíticos? ¿Qué quiere decir entonces cuando aparece? Es decir, claro, cuando este órgano se convierte en lugar de inscripción de técnicas de poder y de sistema de representación. Si no, ya no existe, ¿eh? No es simple. Pues, cuando aparece el clítoris, la cuestión es, bueno, si la vagina es un pene internalizado, ¿qué demonios es este segundo pene? Fijaos, crisis epistémica. Y ahora ya sí que me cambio el clítoris. Seguimos esta tarde con el debate, si os parece bien, con esto comemos y todo esto, que parece, ¿no? Somatopolíticamente necesario, al menos.